Buenas tardes y bienvenidos a la 12ª emisión de No te ahogues, ciclo 2017 por Radio Central Mendoza. Otro lunes más para compartir notas, noticias, entrevistas, fotos, flyers, emoticones, todo lo que quieran. Bueno, aquí estamos en este día lunes 12, la emisión número 12. Epa, ¿viste? Vamos haciendo ahí. Emisión 12, el día 12. ¿No? Vas por ahí, no es Capicúa, pero está cerca. Bien, vamos a presentar a los miembros del equipo. Quien les habla en la producción general y conducción, Adrián Chaparro, conductor que no está hoy, está haciendo el papel de tío, nuestro querido compañero Gustavo García. La parte de entrevistas, aquí mi compañero Agustín Castro, saluda a vos. Buenas tardes a todos. Musicalización y consolas, el mago Andrés Francese. El mago está, con sus trucos y sus poderes mágicas. Y sus pochoclos. Ah, no. Los pochoclos, quien los trajo recién bajado del Cerro Arco acá, nuestro querido amigo Gianfranco Esgrinieri. ¡Ay, es el cóndor! El cóndor, ese video que se está difundiendo, el cóndor que abraza al amigo, es ahí Gianfranco con su mascota. Porque él se dio como es Gianfranco, que tiene la mascota y se abraza cuando lo va a visitar, siempre que se pega una bajada por la Aconcagua, tiene unos cóndores, muchacho. No tiene perro, tiene cóndor. Puros cóndoreditos nomás. Lunes de pochoclo. Tenemos pochoclo, hemos traído. Lunes de cine, sí. Pochoclo, mate y mates. Pochoclo, así que imagínense cómo va a salir después. Nos vamos a levantar con el pochoclo en la ropa, ¿viste? Cuando está en el cine comiendo. Todo pegado, que te queda en la ropa. Bien. No, lindo, lindo, lindo. Bueno, estamos acompañados, tenemos compañía nueva. El día un personaje de hoy. Que hace rato que lo venimos buscando, rastreando, pero nos esquiva, nos evade, sí. Pero no pudo... Reacia no pudo, sí. A las cámaras, a los medios de comunicación. Sí. No, este fin de semana se dejó sacar fotos, ¿no? Sí. Mirá que posó y una que estuvo posando hizo una salida de espalda, pero fue tan veloz que no la pudimos agarrar con la cámara. Ah, no, viste, porque viste que ahora están todo el tema de las fotos, los videos que salen, ¿viste? Ah, no, dije, no, eran fotos de índole se deportiva. Sacar fotos, de índole no, deportiva. Una pregunta por la duda. Bien. Bueno, quien estamos hablando para todos ustedes, Agustina Guevara, el día de hoy. Nos hola, acompaña, nos va a estar haciendo el apoyo logístico. Saludos. Hola, buenas tardes. Hola, probando. Bien, les pasamos nuestras vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Pueden hacerlo vía mail, escribiendo a radionoteahogues@gmail.com o bien pueden mandar un Twitter a @noteahoguesradsi o al WhatsApp de la radio que es 261-515-7995. También les informamos que pueden visitar nuestra página oficial donde están los programas anteriores, las entrevistas, las fotos, todas las cosas lindas que hacemos aquí en el programa y que nosotros no se ven, sino que se escuchan. Pueden hacerlo visitando la página radionoteahogues.wixsite.com /Central Mendoza. Y si no, para todos ustedes nos pueden escuchar por la aplicación de la Radio Central. Se descargan la app desde su Play Store en su smartphone. Y directamente hacen clic y comienzan a escucharnos y a disfrutar de esta experiencia hermosa de escucharnos a nosotros todos los lunes a las 6 de la tarde. Y si no, para todos ustedes también nos pueden escuchar por la página web radio.centralmendoza.com y también de ahí pueden deleitar este hermoso y bello programa. Bellísimo programa de los días lunes a las 6. ¡Qué belleza! Para todos ustedes. Estamos con portugués. Bien, no, August, no puede ir a la clase del miércoles. Ya directamente arrancamos con la primera nota también. Del día de la fecha. ¿Qué es lo que nos acontece a nivel nacional, mi querido y estimado Agustín? Tuvimos un fuerte temblor en Mendoza. El domingo alrededor de las 23:43 en nuestra provincia hubo un movimiento sísmico que fue sentido con bastante intensidad, ¿sí? De acuerdo con todo... Se rompió el vidrio. Nos cayó el calvario. Sí, pero eso me parece que fue más un cenicerazo que que el temblor. De acuerdo con los datos del IMPRES, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento telúrico fue de 6.1 grados en la escala de Richter, ¿sí? Una profundidad de 10 kilómetros hacia abajo. Mamá. Y el epicentro fue del mismo en el Océano Pacífico, ¿sí? A 335 kilómetros al oeste de San Juan y a 340 niño. Kilómetros al... Saludos a todos. ¡Niño! Al norte. Un saludo para todos los compañeros que comen semita. Hasta el momento no hay reportes de víctimas o daños. Las autoridades chilenas destacaron que por sus características el sismo pudiera originar un tsunami. Así que bueno, estamos fuera de peligro, no hay marejada, así que... Pero bueno, pero se nos está moviendo el piso constantemente. no hablemos tanto, recordemos que la última vez que hablamos tanto, se nos movió el piso a nosotros, así que... En uno de los programas anteriores hicimos también un repaso de lo que había que hacer, la mochila emergencia, siempre es importante recordarlo. ¿Lo llamar a Abel Pinto? Claro, Abel Pinto nos anunció acá el mago francés que viene en septiembre, así que estamos preocupados. Pero estamos bueno, preocupados. Así. Preparen en septiembre la mochila porque por ahí hay que salir corriendo. Y bueno, granizo, algo pasa. No, bueno, pero la venimos zapando. Vinieron The Beats el sábado, así que... Ah, The Beats estuvo. Ajá. Tenemos que hacer un especial de los Beatles. Acá lo tiro. Pero llevamos un especial de los Beatles y tenemos que hacer 45 programas más o menos. Porque... Bien, recordamos el día de la fecha, nos habíamos olvidado. Ah, acá tiene el mago una remera de los Beatles abajo. Genial, de los borbotones. Recordamos que va a estar visitando la provincia el mes próximo, el primer día del mes próximo, si no me equivoco, Babasónicos. Así que en el día de la fecha vamos a estar haciendo un especial, mini especial, a esta banda que nos visita en la provincia. gran banda Babasónico, la verdad, uno de los íconos nacionales que se ha mantenido a lo largo justo de la historia. Hablando así de hockey y de patinador sagrado, acá tenemos a Babasónico. Ah, claro, ¿no? Justo porque vino la Agus, vamos a poner el patinador sagrado para cuando nos vayamos a la... ¿Cómo está Agustina? Muy bien. Más fuerte, no se escucha. ¿Te sentís cómoda? Muy bien. Bien. ¿Cómo te trata la radio? Más o menos. Bueno, no, vamos a tratar de... En el transcurso de estos 45 minutos vamos a tratar de cambiar ese estado para que te sientas lo más cómoda posible. No, porque yo creo que lo que le intimida un poco, ¿viste? Es la especie de maple huevo que tenemos acá para el sonido y demás. Porque lo demás es lo de siempre, mate, nosotros... debe ser el Cerati, pochoclo. Cerati tocaba con una escenografía yo creo hacia que, atrás con luces. Que creo que debe ser el pochoclo, porque no siempre... La intimida el pochoclo. La primera vez creo que el pochoclo. ¿Te le miedo el pochoclo? ¿Te le miedo que explote? No. Bueno, seguimos con las noticias. Vamos con la segunda nota y dice así: un piloto que rompió todos los protocolos para salvar la vida de un niño. No sé si te enteraron, la semana pasada sucedió la noche del martes 30 de mayo el vuelo de Aerolíneas Argentinas 1302 que iba con destino Buenos Aires, Miami. Sí. Pero durante el vuelo algo grave sucede. Un niño de 8 años sufre súbitamente una grave lesión perforante en un pulmón, motivo por el cual el piloto decide bajar a tierra. Las decisiones extremas no son fáciles en este caso. Se encontraban a 8.000 metros de altura durante el transcurso de esta emergencia. Deciden tomar la mejor idea, dice el piloto comandante a bordo. Vamos a bajar porque no podemos atenderlo y asistirlo al chico de esta manera. Así que el comandante toma la decisión de bajar el avión contra todo pronóstico y protocolo. El intento de atender al niño en el vuelo era imposible, ya que era un riesgo también. Aterrizan en el lugar que es Santa Cruz, el aeropuerto que se ubica en Bolivia. Mientras una pasajera se acerca al niño y le practica algunos ejercicios terapéuticos de emergencia. Recordamos que los pilotos de a bordo y los que ayudan tienen capacitación en primeros auxilios. Hay un DEA ubicado también en el caso de que sea una situación... Sí, trataron famoso... Motor, de pulmón. Por ahí viene la mano. Es jodido. Sí. No es moco pavo. Escucha, el niño estaba al borde de un neumotórax. ¿Qué es lo que es un neumotórax? Es un colapso pulmonar que ocurre cuando el aire escapa del pulmón y llena el espacio entre este y la pared torácica. Esa acumulación presiona el pulmón y no le permite expandirse cuando el enfermo inspira. O sea que puede haber sido algo que se presentó al cambio de altitud y no compensó bien el chiquito y se le produjo esto. Bien. Gracias a la operación de urgencia, que fue con éxito, el niño está a salvo. La tripulación que decidió aterrizar estaba integrada por Martín Hughes, quien es el comandante a bordo, Pablo Sereghetti y Maximiliano Busch Müller, que son los primeros oficiales, Ángel Pierini, jefe de cabina, y Silvia Barcarcel, que es el comisario de a bordo, que son los héroes que... Bueno, próximo a los héroes, le encargamos los apellidos. Sí. Y son todos... Mínimo tenés que manejar 5 idiomas, querido. Tenés la época que estuvo Guido Zuller, también era comandante de bordo. Ya sé, claro. Se jubiló. Vicky se también. Vicky. ¿No manejaba bien? Ya me cayó. Le pusieron un piloto automático y un par de selfies al aire, me parece. Bueno, así se nos está yendo el primer bloque a poquito. Y nos vamos a ir con... No, pero tenemos tiempo, así que... Bueno, les vamos a comentar enseguida, vamos a estar charlando de cómo está la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, de donde venimos todos nosotros. Exactamente. Va a estar hablando con nosotros, Agustina. Nos va a comentar qué tal ve los entrenamientos, porque se vienen los próximos... De cómo es la formación. Y bueno, y además tenemos algunas notitas que nos pueden haber quedado colgadas ahí para sí, que escuchen. Sí, exactamente, vean, las del salto. Sientan y demás. Y además, les vamos a comentar que dentro de poco vamos a estar arrancando con una capacitación dilo. En un colegio de la provincia. Vamos a hacer un prototipo, a ver cómo funciona, para poder trabajarla sistemáticamente a lo largo del año con los chicos en el colegio. Así que bueno, también contentos, armando todo eso. Falta todavía ajustar un par de detalles, pero bueno, está todo listo, todo con ganas. Y bueno, pronto se va a hacer. Bueno, les comento ahí como para agregar, el 10 de junio se celebró el Día de la Seguridad Vial acá en la Argentina. El Día del Periodista. El Día del Periodista fue antes. Feliz día a todos los periodistas. Exactamente, a todos los periodistas que nos saludamos. Sí, sí. Feliz día. Bien, también les recordamos que realizamos una clase de educación vial, en mi caso, en el colegio donde trabajo, se le dio una clase a los chicos sobre lo que es educación vial. Con todo lo que está pasando hoy en día, es cuestión de prender el televisor y ver todos los accidentes que hay, constantes y sonantes. Por eso es importante la prevención y más que nada empezar desde el colegio, me parece. Por un lado, si lo ha bajado, digamos, lo que es la Dirección General de Escuela, me parecería importante que también se empiece a hacer lo mismo con el tema de los primeros auxilios, ¿no? Empezar capacitando a los docentes por un lado y por otro también después a los chicos. Tal cual, es algo que se tiene que trabajar desde chiquito. Por ejemplo, en el caso de los sismos, a esta altura de la vida, un chico que sale de la escuela sabe más o menos qué hacer en un sismo y no se queda abatatado, ¿sí? Por lo menos se empieza a trabajar desde que son chiquitos, y ya llegando más grande tienen una cierta autonomía para poder decir qué hago en un terremoto. No así con un primer auxilio. ¿Sí? Que por ahí, a ver, si bien el RCP es una maniobra que se puede realizar, y la puede realizar cualquier chico, obviamente dependiendo de la edad, la efectividad con la que la haga, pero sí se puede enseñar y se puede trabajar el tema de qué hacer y qué rol tomar, a quién avisar, cómo avisar, dónde voy y demás. Así que... O algo que es importante Perdón que te corte, o algo que también es importante. No me cortes, pues poneme una compresa si me vas a cortar. Un apósito, ya que está. Un apósito. Pasamos un apósito. Hacemos un depósito, porque te corté. No sé qué te iba a decir. Sé qué te iba a responder. Que también, ¿qué no hay que hacer? Porque por ahí un chico que sufre un golpe o algo así, está bueno que le digan de no levantarlo, no moverlo por un problema cervical o, bueno, a raíz de los distintos factores que puede llegar a provocar el incidente. Tal cual. Bueno, ya estamos listos para irnos a la tanda musical y, como les decía, hoy hay especial de Babasónicos. Para que te corte. Y ahora vamos a escuchar Te vayas, Franco, te vas. Casino. Te vas. los caireles de una araña y flotaba a su lado el rumor que sus pestañas eran falsas y que lo habría tomado. No controla su mueca, donde habrá estado en la cubierta de un crucero portugués, con su cuerpo varado a la orilla del mar. Se desespera complicó la vuelta, se complicó la vuelta porque estaban todos con la boca llena de pochoclo, así que bueno, el primero que traba más rápido hablaba, así que bueno, gané. Estoy. Bien, así nos venimos, tenemos de vuelta día soleado en Mendoza, tuvimos un fin de semana lindo, así que bueno, pero estamos contentos porque está mejorando un poquito el frío, la mañana todo medio fresco acá, pero bueno, saludos a la gente grados, de Uruguay. 15 grados, saludos. Quiero hablar escuchando. Sí, escuchame, tengo acá mensajes directamente de la gente de prefectura. Nuestro querido amigo Fabio Ferreira, buenas tardes, acá con un buen matecito para escuchar a los colegas de Mendoza. Nos cuenta y nos manda una foto que no puede faltar, el matecito. Y detrás tenemos acá unos membrillitos y no sé si también tiene una batata. Le está entrando lindo, ¿no? Bueno, saludos, Fabio. Saludos acá con los pochoclos en la mesa para todos ustedes. Bueno, arranquemos. Ya que dijimos Fabio, vamos a mandar, me parece, la nota que realizamos a la gente de prefectura durante el segundo simposio internacional sobre cultura en riesgo, ¿sí? Que se llevó a cabo en el departamento de Salto, Uruguay. Así que, cuando usted quiera, mi estimado. Fuertes aplausos para toda la gente de prefectura que nos dio una nota hermosa aquel día. No, la recorrida que nos dio en el río Uruguay. Por eso. Yo creo que fue el que más lo recorrí. Lo recorrí, pero tipo sapito. Así creo que te tiraron como una piedrita. Olvídate, dijeron, alguien dijo hombre al agua y sí, ahí yo ya estaba dentro. Antes que le dijeran, yo lo había planeado. Y cuando ahí veo que se alejan los muchachos allá, digo, creo que estoy en el agua. Y ahí me encontraba yo. Claro. Entirado en el agua. Entirado. Bueno, señor director, cuando sus dedos lo indiquen, vamos con la nota. Bien, acá estamos con Adrián en Uruguay, Salto Uruguay, terminando la entrega de certificados, los saludos, las fotos de este hermoso simposio que tuvimos la gran oportunidad y el honor de poder participar y demostrar un poco lo que hacemos nosotros en Mendoza. Y acá tenemos el orgullo de estar con gente de prefectura de acá del Salto, con Luis de los Santos y Fabio Ferreira, que nos acompañan en este momento. Fabio, que bueno, tuvo ahí un drama con Adrián, que tuvo una pica. Ya le vamos, ya le vamos. Era un hombre al agua anunciado, me parece, así que no quedaba otra más que entrar al agua. Alguien tenía que entrar y tocó. Ahora le vamos a contar por qué. Después Adrián no lo quería aplaudir cuando lo nombraron los certificados. Hay una pica medio rara, pero bueno, por suerte ahora lo están solucionando. ¿Cómo está Luis? Bien, bien. Buenos días y un gustazo de colaborar y mostrar un poco lo que hacemos nosotros y en sí la función de, no tanto de prefectura, sino del salvamento y el uso de embarcaciones, que todo el mundo sepa moverse dentro de una embarcación, que puede ser una lancha deportiva, una lancha de pesca, una lancha de paseo. Bien, y contame Luis, ¿qué es lo que haces dentro de la prefectura? ¿Cuál es tu título y qué es lo que haces dentro de la unidad? Y dentro de la unidad yo soy patrón de lancha, patrón de Zodiac, nadador de rescate de la Armada, de hecho en el grupo de buceo de la Armada, que nos certifica. También soy instructor de salvamento de ILS y también instructor de salvamento de la UAI. Y dentro de prefectura estamos con Fabio, mi compañero, tenemos un área que es salvamento, que estamos pura y exclusivamente capacitando, vamos, dijéramos, en baja temporada. Claro. A la gente, al personal nuevo que viene y a la gente que se orienta para la parte de embarcaciones o encima de salvamento. Y a su vez colaboramos en los congresos mostrando lo que hacemos y a su vez capacitamos. Casi todos los veranos estamos capacitando los guardavidas zafrales, le decimos acá, que es en común. Nosotros trabajamos acá, tenemos la particularidad que el bote de prefectura, cuando sale a recorrer en las playas, por la zona de playas habilitadas, sale con un guardavía. Sale siempre con un guardavía. Sale el patrón, el nadador de rescate y un guardavía. Guardavía correctamente equipado. Eso en onda, digamos, tranqui. Y si fuera que nos pase una tragedia o algo, salimos hasta con dos guardavías. Tenemos mucho, trabajamos mucho en común. No nos las creemos, cada uno sabe lo de uno y lo que apuntamos que el fin es que mayor prevención, mejor salvamento y menos accidentes. Genial. Fabio, no le pegues ahora, después lo arreglamos. Me tiene marcado y le veo acá en la pierna ya del arma. Bien, ¿cómo andas, Fabio? Muy buenos días, un placer compartir con ustedes este simposio, al colega acá que ya veo que se estamos afinando las pases. Digo, no, todo bien, digo, mi nombre es Fabio Ferreira, soy nadador de rescate, rescatista costero de la Armada, y a la vez patrón de embarcaciones neumáticas y de lanchas. Digo, estamos con Luis, Luis ya lo explicó, en la parte de rescates, de toda la parte que es de playa, no damos a enseñar lo que sabemos mucho porque somos medio cohibidos en el tema de enseñar. Vienen, nos piden, lo hacemos con todo corazón, enseñamos y aprendemos. En el caso de con ustedes, aprendimos mucho de ustedes también y espero que hayan aprendido algo de lo nuestro. Sí, que sí, bueno, Fabio, te quería hacer una pregunta con respecto a lo que hablábamos ayer en la lancha. Uh-huh. Usted, además de patrullar la costa, que me decías que por ahí cumplen muchas funciones al ser el personal, digamos, reducido, que en un momento pueden estar realizando un rescate, pero después están cumpliendo el rol de controlar que no haya gente, porque recordamos que estamos acá en Salto y Salto está al lado de Concordia, es decir, tenemos en la costa enfrente lo que es Argentina, y por ahí se encuentran con situaciones de cruces y demás, de gente que trata de en sistema de mula querer cruzar ilegalmente. ¿Cómo es esa situación de tener que estar cumpliendo tres o cuatro funciones a la vez en el momento? Bueno, en ese tema, digo, por eso decimos, somos policía marítima. Claro. Cumplimos tanto función policial como de rescate en el agua. Digo, es un tema muy complejo, muy complicado ese tema del cruce, ya que tenemos un afluente de agua en verano muy baja, el río baja muchísimo, pueden cruzar a pies para el otro lado, y a la vez están cruzando ilegalmente a un país. Digo, se cruza ilegalmente. Claro. Digo, y ahí ya tenemos que actuar en la parte policial. La parte policial viene de querer agarrar a la persona y después llevarlas a la autoridad que compete, Argentina. Claro. En ese caso, porque están pasando a otro país ilegalmente. Claro. Bueno, y así pasaba la primera parte que realizamos durante el segundo simposio a nuestros compañeros ya amigos de Prefectura de Uruguay. Y bueno, estábamos hablando de que siguen las inundaciones en la región de Misiones, sigue el río Uruguay creciendo y vamos a leer a acotación de eso una nota que tiene que ver con lo que veníamos hablando. Bueno, la notita se trata sobre las crecidas del río Uruguay, traen no solo agua. Continúan las crecidas por las lluvias de esta época del año, llegando a 14 metros, obviamente 14 metros lo que ha... estas inundaciones provocan no solo la evacuación de habitantes tanto del lado argentino como del lado de la República Oriental de Uruguay. También afecta a la fauna de la región, que trae especies de clima más tropicales. Y ya se van a enterar qué especies se ha traído. Eso fue un caso con el que se encontró la prefectura de Salto. Se trataba de una anaconda de aproximadamente 7 metros. Mario. La anaconda fue encontrada en la cancha de Baby Fútbol Nacional. Oficial de la prefectura del Salto dice que la anaconda fue arrastrada por la corriente del río Uruguay. No. Bueno, esto es lo que tiene el tema de las crecidas, ¿no? Que no solo es una cuestión de que hay que evacuar a la gente, sino que el río arrastra, y cuando arrastra me refiero a que lleva de todo, y anfibios, reptiles y demás. Por eso hay que tener mucho cuidado, y cuando hay que evacuar, lo que nos decían los chicos de Uruguay, que a veces es muy difícil por ahí hacer evacuar a toda la gente, porque si bien son familias numerosas, siempre hay alguien que se queda en el lugar y te puedes encontrar con una situación de que tenés, como decíamos acá con los chicos, pásame en la pala, trastienda, pásame la pala. Que tenían allá el cocodrilo, que se denomina el nombre, el yacaré. Ya gané. El yacaré, bueno, también cuando tienen, nos contaban del lado de Concordia, el tema de las rayas también, los chicos cuando hacen los rescates tienen rayas en el agua, y bueno, parece insólito, pero bueno, de Brasil nos trajeron una anaconda de 7 metros, fíjense si no es un peligro estar ahí en esas aguas y que de repente te puedes encontrar con un animal de estas características. ¿Qué te parece? Oh. O el chapar. ¡No! De repente sale el chapa. Que sale el chapa. Yo saliendo de recién arrojado el Zodiac del río. Así que bueno, así estamos llegando a la tanda, señores y señores. Tenemos que promocionar un poquito los programas que tenemos acá en la radio Central Mendoza para que lo escuchen. Nos vamos con una tanda. ¿Y con qué tema nos vamos a ir? Con el segundo tema, que va a ser a elección del operador, que está inspiradísimo y nos va a mandar un temazo de Babasónicos para todos ustedes, que les comentamos que seguimos con el especial de Babasónicos, que viene a la provincia dentro de muy poquito. A la arena, creo. Cuando el señor director lo diga, entramos en la tanda publicitaria. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir. Compromiso vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Una vez,

Qué bro. Bueno, arrancamos. ¿Por qué? Seguimos. Esta sobreactuación normalmente no sucede. Bueno, seguimos, ¿cómo más? No te hables. Ahí Agustina, la verdad que nos estaba tirando un par de chistes, Dios mío. Es terrible, está mamá. Como loco, es on fire. Hay que poner el freno en esos patines porque se nos va a caer acá. No, no es, pasa derecho. Como chorizo en Fuente Loza, ¿viste? Rebala. Bueno. Bueno, tenemos un mensajito, llegó un saludito para todos nosotros, todo chiquitito, así saludito, mensajito. De la gente que nos escribe el WhatsApp de la radio. Ajá, tenemos un colega que parece que está, no sé, en un spa. Aruba. En un spa. Le están haciendo masaje. Masaje en los pies. ¿Lo vamos a dejar ahí? No, en los pies. Ah, bueno. Que nos dice lo siguiente. Gente, muy bueno el programa, acá lo estoy escuchando. Bueno, mando un saludo ahí y claramente no voy porque está la Agustina y me cae muy mal. No, mentira. Saludo grande al Agu y sigan dándole átomos nomás. Átomo. Bueno, es un leitmotiv que siempre tiran contra Agustina, no sabemos por qué. Vamos a ver si ella nos los puede aclarar por qué se transforma en ese centro de atención en el cual constantemente es atacada por los guardias, sus compañeros. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué pasa? Saran. ¿Está en ciudad un escándalo? No, mentira. Está todo bien. Bueno, yo le mando un saludito a Gustavo, que en el día de hoy está ausente. Tenía cosas que hacer, así que no pude venir. Está cumpliendo el rol de tío, así que espero que salga todo bien. Tiene la falta justificada, pero tiene ausente el día de hoy, así que le quedan pocas faltas. Te queremos avisar que está por quedar libre. No, mentira. Saludos, Gusti. Un abrazo grande y te esperamos el lunes que viene. Otra vez aquí en No Te Ahogues. Así, ahora seguimos con el resto de la nota. Paso a comentarles. Nos corrigieron. Tuvimos una mala información. Tenemos contacto directo con la gente de prefectura. Y nos dijo... No bajó una anaconda de 7 metros. Sí llegan víboras, pero nunca un animal de semejante tamaño. Claro. Así que bueno, pedimos disculpas por la mala información. Sí, nos aclararon que esta información se divulgó hace una semana por las redes sociales, no había sido confirmada, así que por lo tanto todo lo que se anda diciendo con respecto a este animal que salió del río no era cierto. Pero sí hay ofidios más pequeños. Era para llevar o la rana toro que cuidaba nuestra casa, que sabemos que era gigante. Y que comía hueso de pollo. Claro, que comía hueso de pollo, lo alimentábamos con hueso de pollo. Y ahora sí, estamos listos para seguir con la entrevista a la gente de prefectura de El Salto, Uruguay. Otra cosa que me sorprendió mucho, que por ahí vos me contabas ayer, la situación de que por ahí ustedes ven un rescate que está sucediendo del otro lado de la costa y ahí se olvidan las distancias y la misma prefectura de Uruguay termina interviniendo y por ahí asistiendo a rescates porque del otro lado a lo mejor no hay gente de Argentina para poder asistirlo. Sí, en ese caso nosotros como autoridad marítima que somos, digo, tenemos jurisdicción en el río, digo, en toda parte del río Uruguay, digo, sí, ha pasado que ha habido en la zona de playas que del lado argentino no hay embarcaciones por la zona que estamos nosotros, digo, y cuando vemos una situación de que se están ahogando o de que precisan ayuda con una embarcación, ahí vamos al lugar. Porque estamos más cerca. Claro. Después, que primero salvar la vida. Claro. Primero la vida humana. Por eso dice salvaguardar la vida humana en el mar. Claro. O en el río, en este caso en el río, porque estamos en el río. Entonces acudimos, después que pasa, después se vendrá el protocolo de que estaba en costas argentinas. Bueno, pero primero es la vida humana. Claro. Primero sacamos a la vida humana de la situación que está pasando, el socorrismo, la rescatamos con vida, sin vida. Bueno, lamentablemente claro, a veces sucede que tenemos que encontrar con una víctima que ya está hablando a lo criollo, como dice acá, muerta. Claro. Entonces es lamentable, pero tenemos que acudir claro, como autoridad. En esa situación, cuando vos tenés una persona que ya está en deceso, interviene no el guardavía, sino prefectura, porque ya... Van otras cuestiones legales, ¿no? Sí, bueno. Exactamente. Bien, y bueno, vamos con la última preguntita, así hoy vamos cerrando esta nota. Para Luis, ¿cómo llegaron al punto de poder trabajar de manera articulada con los guardavías y con las demás agencias de rescate que tienen acá en Uruguay. Es un tema que se trató mucho en lo que fue el CLS, el trabajar de manera interdisciplinar, que por ahí se complica tanto con estos egos por ahí de figurar en la tapa, de llevarse la medalla por el rescate o por la intervención. Contame cómo fue rápidamente que ustedes lograron poder pasar esa barrera y lograr trabajar de esta manera articulada entre ustedes. Yo pienso que, como algo personal, digo, va un poco en la persona de cada uno, un poco ni que hablar del apoyo de los jefes que hemos tenido, porque viene un jefe y te dice no, y no, no, y no. Un poco los jefes que nos han apoyado y un poco lo personal de cada uno, ¿no? Yo pienso que yo no me la creo, nunca me la creí, y eso es otra cosa también, que no haya la humildad. La humildad me parece ante las dos partes, ante las dos fuerzas. Yo sé que vos sos guardavía, yo te digo, soy guardavía también, pero cuando estoy en prefectura, digo, cumplo mi función de salvamento y te doy tu lugar a vos, así yo suba con un guardavía que sabe más que yo o menos que yo. Lo que busco es que cada uno cumpla su función, y nunca me fui, ni nunca me zafé, y nunca me la creí. Pienso que es algo parte personal nuestra, y convencer al otro también. Que los dos estamos para la misma, los dos estamos para salvaguardar a la vida. Eso lo vimos en Uruguay, que nos pareció re importante, que por ahí en la Argentina no pasa. Hay como una diferencia entre los guardavías y la prefectura, y no hay esa falta de comunicación y todavía no se logra. Por eso nos vamos muy sorprendidos con lo que se da acá y cómo se trabaja en Uruguay. Cómo la prefectura tiene ese contacto tan cercano con los guardavías y trabajar en grupo, digamos. Siempre, eso sí que siempre. Bien, bueno, fundamental. Cosa básica para tener en cuenta, humildad y priorizar la vida humana. Bueno, chicos, de verdad, mil gracias por darnos este tiempo. Sabemos que están. Se salvaron de. No pudimos judiarlo un poco en el bote hoy, que estaba hermoso para judiarlo, porque hoy ya con motor, claro, con motor cambia. No es tanto judiar, es un poco aprender y ver cómo son las cosas realmente, porque hacemos un poco trabajo básico: cómo subir una víctima, cómo sacarla, cómo el guardavía sube solo, cómo sube la víctima. Después ya subimos víctima consciente y consciente, y después ya. Hacemos cómo saltar en la embarcación en movimiento, sería más que nada para entrar en lugares rocosos, peligrosos, que vos largás al rescatista o largás al guardavía y lo venía a buscar cuando esté mejor en lugar seguro, y trabajar también un poco en más realidad. Lo último, hacemos un simulacro medio como que vamos y subí, pum, te subo como maleta y salimos y tenemos un minuto que está el móvil de asistencia, lo que nos perdimos. Pero eso es lo que siempre lo hacemos, en los cierres, broche, que capaz es lo más lindo. Pero ya se nos va a dar. Y hablamos para la próxima. No va a ser la última. No va a ser la última vez que volvamos. Tenés que venir el año que viene, es así. Así que a todos los invitamos cuando se realice el tercer simposio acá en Salto. Nos van a estar esperando los chicos de prefectura. Esto estuvo buenísimo y los invito a todos a venir. Es genial. No se pierdan esta experiencia. Bueno, cerramos y lo dejamos que sigan con la guardia, pues están de guardia en este momento. Está sonando el teléfono. Es más, ahora se está quedando uno y no lo están yendo a. Porque están haciendo la nota. No, mentira. Así que bueno, chicos, muchas gracias, ¿verdad? Y nos estamos viendo pronto. Gracias. Y así pasaban por No Te Ahogues el día 12 de junio la gente de prefectura de El Salto, que aprovechamos para hablar de otro saludo grande. A Luis de los Santos y también gracias, aprovechamos, y a Fabio, a los dos. Y agradecerles por este espacio que nos habían dado a nosotros, siendo que estaban de guardia en ese momento. Es más, les recordamos a la gente que en el transcurso que se llevó a cabo el segundo simposio, ellos estaban realizando evacuaciones en distintos lugares de Salto de gente que tenía que ser evacuada por el tema de las inundaciones. O sea, se hacían el tiempo de poder estar un rato en el simposio, pero iban y venían, tenían el teléfono a toda hora prendido, porque por ahí tenían que salir a despachar a alguien y ir a buscar, rescatar. O sea, es un trabajo complejo, pero ellos no querían perderse ese espacio de estar en el simposio, y nosotros tampoco queríamos perder la oportunidad de traer a través de una nota, compartir el trabajo que realiza esta gente de prefectura en Uruguay, que me parece que es re importante. Totalmente. Bueno, así les comentamos de paso a hacer público que estamos prontos a llegar a los exámenes de la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza. Esa es la actualidad, sí, que nos toca vivir en la parte formativa del salvamento acuático, en la cual somos parte. Estamos prontos a los exámenes, los chicos están por rendir, como estamos siguen entrenando. Sí, se viene la parte de rendir la parte práctica de lo que sería el salvamento acuático. Nuestra escuela, a diferencia de otras que hay por ahí en la provincia, trabaja con un sistema constante de exámenes que se le van tomando a lo largo del año a los chicos, es decir que no solo consta un examen final, sino que en el transcurso del año van aprobando distintas prácticas los chicos para ir viendo qué es lo que tienen que mejorar, qué es lo que tienen que por ahí hacer, alguna traba, alguna zafadura, o cómo están haciendo algún remolque. O sea, se va trabajando sobre las distintas unidades para que ellos, cuando lleguen al examen final, la tengan realmente clara con respecto a cómo intervenir a una víctima en un rescate. Genial. Seguimos con la clase de portugués. Oh, portugués, sí. Que se instaló este año una nueva materia, que es una clase idiomática. Hay un objetivo detrás de... ulterior, me parece, detrás de esta inclusión de portugués en la carrera, que lo ha manifestado el director Esteban Marchese, a quien aprovechamos para mandar un saludo, que sería con las tres camadas que ya se han recibido poder realizar un viaje de intercambio con gente del Brasil. O sea, sería genial si se lleva a cabo. Es mucho bonito. Sería bueno. O sea, hasta ahora hemos llegado a realizar intercambio con gente de la costa atlántica, de Necochea, de Mar del Plata. Aprovecho para mandar también un saludo a Marcos Cocconi, que ya nos están esperando para este año en noviembre para ir a Mar del Plata. Ariel Funes, Necochea. Bien, hablando de Necochea, también aprovecho para mandar un saludo al Negro Aspiri, que nos enteramos que ya está mejor. Ya está mejor, así que Negro, en cuanto puedas, mandanos un audio, te queremos escuchar. Una foto, te queremos ver bien. Así que bueno. Y bueno, otro viaje que por ahí nos queda pendiente, no sé si ahora en julio, por ahí tenemos una pequeña visita al vecino Punta Cana. A Chile. Primero a Chile, después vemos Punta Cana. Es un pasito a pasito que vamos haciendo. Pasito a pasito, nos vamos viendo poquito a poquito. Era inevitable. Si pasó en una noticia paso, que... Paso. ¿No? Bien, no es karaoke. No sé si se enteraron, pasó una noticia que en una torre de aeropuerto tuvieron que suspender las comunicaciones durante 15 minutos porque un hombre se puso a cantar, como acá mi compañero, despacito. Mientras estaba abierta la línea para todos los aviones y era un tema. ¿Me imagino? Señores pasajeros, les comentamos que el vuelo pasito a pasito, ¿sabes? Lo querían matar. Bien, vamos a leer una notita más. Estamos con algo de Time of Time. Bien. ¿Se acuerdan del incidente que sucedió en Manchester? Habíamos estado hablando el programa pasado. Un mendigo que se convirtió en héroe al rescatar las víctimas. Chris Parker se llama. ¿Cómo era la lapicera? Sí, como era la lapicera Parker. Bien. O Peter Parker, como el hombre araña. También, como Peter Parker. Bueno, ahí está. Ojo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? De mendigo a hombre araña. Mira vos. Bien. Se levantó y comenzó a correr contra la corriente que huía del estadio de Manchester tras el atentado terrorista para intentar ayudar a las víctimas. Este ciudadano inglés de 33 años suele mendigar dinero a los transeúntes y a los clientes de un supermercado de la zona. Y esta vez se acercó al Manchester Arena para intentar conseguir algunas monedas de la solidaridad del público. Fue él quien terminó ayudando a las víctimas durante este atentado terrorista que se realizó en Manchester durante un concierto de Ariana Grande, que nos decían que había muchos niños implicados porque el público que la persigue a ella generalmente son niños. Así que fue una tragedia. Bien, tras verificar el estado de otras personas, ayudó a una señora que presentaba heridas serias en la pierna y en la cabeza. Escuchá lo que dice. Murió en mis brazos, tenía cerca de 60 años y había ido con su familia, relató. Y hasta el momento, las autoridades han identificado alrededor de 20 personas. Dice, no he parado de llorar. Lo más chocante fue ver que era un concierto con muchos niños. Es lo que comentaba este indigente Parker. Su valentía ha generado una ola de solidaridad. En la página GoFundMe, un usuario creó una campaña para recaudar dinero y recompensar su ayuda desinteresada y su coraje. En 2 horas, más de 30 personas ya han participado con pequeñas donaciones para este voluntario, ¿no? Porque es una cuestión de... Fuerte el aplauso para Parker. Fuerte el aplauso. La verdad que no cualquiera se expone a una situación de estrés cuando tenés un incidente de este tipo. ¿Qué es lo que hace la gente normalmente? Como decía la nota, salí corriendo. En círculos. Sí, en círculos. Bien, estamos en hora. Estamos en hora. Bueno, la verdad que estamos al aire. Agustina nos ha, el oído nos ha tiene hecho, pero hinchado de tanto hablar. Es algo que no podemos. Ya no escuchamos. ¿Cómo estás, Agustina? Fuerte, que estás lejos porque no. Muy bien. ¿Te hemos tratado mejor que al principio del programa? Sí, un poquito mejor. Algo mejor. Estamos mejorando. Bien, tenemos buena. Aquí un contrato en la mesa, el cual Agustina ha firmado y ha accedido a que va a asistir en otros programas para poder llevar a cabo una entrevista. Ella dijo que visitaba la radio para querer conocer cómo era el ambiente. Si juntamos los pedacitos que va hablando programa a programa, poquito, pasito a pasito, pasito, llegar, hacemos como una nota final, claro, de que dure, no sé, 30 segundos, pero dura. Con los programas a lo largo del año, claro, recortamos eso y un poquito de música entre medio. Y lo podemos hacer, sí, despacito. Despacito. Bueno, es hermoso el programa que hemos tenido el día de hoy. Nos estamos yendo, nos toca despedirnos. Nos sigue quedando material afuera del tintero, pero bueno, lo pasaremos la semana que viene. Todavía tenemos algunas notas del segundo simposio que lo vamos a pasar a lo largo de los programas subsiguientes aquí por Central Mendoza. Así es, nos toca decir adiós nuevamente. Nos despedimos ante todos ustedes agradeciéndoles por habernos escuchado. Cuídense. El día de la fecha. Nos vemos el lunes que viene a las 6 de la tarde por el mismo canal que están escuchando en este momento. Y si este programa les gustó, como dice mi querido Gustavo García, el próximo te va a encantar. Claro que sí. ¡Chau!